En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, si a mí me preguntaran cuál es la situación más preocupante que tenemos hoy entre los sacerdotes, yo mencionaría este tema de las rupturas que hemos comentado, que hemos enunciado en nuestra charla pasada. El problema que yo veo es este, que uno puede estar roto por dentro y seguir funcionando por fuera. Ese es el enunciado. Si usted quiere resumir este retiro en una frase, en una preocupación, lo que queremos abordar fundamentalmente es eso. Que hay vidas cristianas, hay vidas de seminaristas, hay vidas de sacerdotes que están rotas por dentro y sin embargo siguen funcionando por fuera. ¿Cómo se rompió esa vida? Pues ayer mencionábamos tres causas: por las decepciones, por los miedos, por las seducciones. Se rompió la vida, los ideales cambiaron. Una cosa era lo que yo sentía en un propedéutico, en el caso de nosotros los religiosos, una cosa fue mi noviciado, pero ya después, ya desperté, ya yo no soy ningún tonto, ya no me dejo. Y esa persona desengañada, esa persona escéptica, muy fácilmente es una persona cínica. Esa persona tiene profundos callos, gruesos callos, que lo vuelven insensible a muchas cosas. Lo vuelven insensible a las necesidades del prójimo, lo vuelven insensible a las necesidades de Cristo y a la voz misma de Cristo. Esta persona se vuelve dura, pero sigue funcionando. Sigue siendo sacerdote con todas sus licencias. Va de una parroquia a otra, tiene distintos oficios, puestos, lo nombran capellán, lo nombran asesor, lo nombran vicario. Pero en su corazón algo se murió y se murió hace rato. Hay que atacar esa situación, esos son los rompimientos negativos. Decíamos que hay unas rupturas positivas, que son las resoluciones que nos llevan a decir: yo quiero seguir a Cristo. Y mencionábamos las tres grandes rupturas positivas. Cuando yo digo, los bienes que yo tenga son para la misión. Cuando yo digo, a pesar de mis debilidades, quiero amar como Jesús, ese es mi estilo. Cuando yo digo, mi futuro está con Él, yo dejo mi barca, mi futuro está con Él. Esas son rupturas, pero rupturas positivas. Pero las otras son las rupturas negativas, donde se rompió la fe, donde se rompió la confianza, donde se rompió la esperanza. Y el problema grave está en que uno puede estar roto por dentro y sigue funcionando. Como decía mi maestro de novicios, que por cierto era de aquí cerca, era de Girón. Como decía mi maestro de novicios, él ya murió, la persona sigue caminando de para adelante. Y mientras uno sigue caminando de para adelante, desayunando, almorzando y comiendo, sonriendo, uno está funcionando. Pero por supuesto, la palabra que sale de la boca de ese sacerdote es una palabra agonizante, si no muerta. Es una palabra que no tiene el impacto del Evangelio, no tiene la alegría del Evangelio, no tiene la frescura, la belleza del Evangelio. Entonces la gente se queja y dice: nuestros sacerdotes nos dan homilías largas, aburridas, repetidas. Y hay algunos que creen que el problema es hacer la homilía más cortica. Yo siempre me acuerdo de uno de mis formadores, mi querido padre Tiberio, que nos decía, casi siempre sucede que el único que tiene afán es el cura. Muchas personas no tienen afán. Es decir, prisa en que las cosas prontico, que esto se acabe, no. Claro que sí hay gente que tiene afán, pero muchas veces el primero que tiene afán, el primero que tiene pereza, es el mismo sacerdote. Y eso lo han visto ustedes y lo he visto yo. Entonces el problema no es hacer homilías corticas, el problema es hacer homilías buenas, homilías que enamoren, homilías que iluminen. El problema no es el tiempo. Hay gente que vive obsesionada con el tiempo, pero el principal problema no es el tiempo, es la calidad. Y la calidad no está en los muchos títulos que la gente tenga. El cura de Ars no tenía ningún título. El problema no es la multiplicación de títulos, el problema es la multiplicación de amor. Que nuestro amor esté multiplicado, que nuestro amor sea sobreabundante, que tengamos un amor contagioso, un amor que contagie hacia Jesucristo. Y eso no se puede fingir tan fácilmente. Eso no se puede fingir tan fácilmente. A menos que usted sea un actor consumado, a menos que usted sea un actor muy bueno, hay cosas que son muy difíciles de actuar, de representar. Por ejemplo, la risa, el llanto, la tos o el bostezo. Para usted saber si una persona es buen actor, pídale que bostece 3 veces seguidas. Obviamente sin bostezar, sin ganas de bostezar. Uy, bostezar es muy difícil de imitar. O sea, sale una mueca, sale una cosa ahí que uno se da cuenta que el tipo no está bostezando. Entonces eso es lo que pasa con nosotros, somos una mueca. Somos una mueca en el púlpito, somos una mueca en el ambón. Y parece que amáramos a Cristo, pero eso se nota que no, que el tipo no está enamorado. ¿Y por qué no está enamorado? Porque hay una barrera terrible, hay un callo espantoso que le separa de Cristo. Y como hay una barrera grande que lo separa de Cristo, el fuego de Cristo no le pega, hermano. ¿No ve que usted tiene capas y capas y capas de asbesto que le están separando del fuego de Cristo? ¿Y usted por qué se puso tantas capas de asbesto? Porque se cansó de que lo utilizaran, se cansó de ser el tonto. O porque usted se da cuenta que usted es un incoherente. Entonces, cuando uno tiene esa resistencia, cuando uno tiene esas capas y capas y capas que lo separan de Cristo, el corazón de Jesucristo está en llamas. Por eso se representa siempre al Sagrado Corazón ardiendo. El corazón de Cristo está en llamas, pero si yo tengo callo y tengo capas y capas de escepticismo, de distancia y de yo no voy a ser ningún tonto, entonces el fuego de Cristo no me llega y entonces mi corazón está frío. Y con el corazón frío voy a celebrar la misa, con el corazón frío voy a dar el curso prematrimonial, con el corazón frío voy a la vereda. Y con el corazón frío la gente se da cuenta que el corazón está frío, porque es muy difícil imitar un bostezo, es muy difícil imitar la tos, es muy difícil imitar la risa. A menos que usted sea un actor de la BBC, la risa, porque por ejemplo, para actor malo yo sí soy, creo que lo peor que ha habido en actores. Entonces usted me pide a mí que ría y usted verá que lo que me sale es una cosa tan ridícula, tan artificial, tan muerta. Sale una mueca. Y entonces esa mueca no convence a nadie y eso es lo que pasa en la evangelización. Por eso le digo que el centro de este retiro es esta frase a la que hemos llegado y es en la que vamos a trabajar principalmente con el auxilio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema central? El problema central es que uno puede estar muerto y roto por dentro, pero uno sigue funcionando. Entonces, ¿cuál es la manera de entrar a solucionar? ¿Cómo puede uno abordar ese problema? Debe haber algo que se pueda hacer. Sí, hay algo que se puede hacer, claro que sí. Pero ese algo que se puede hacer supone que usted entra en sí mismo, que es donde está la ruptura. Si usted está roto por dentro y sigue simplemente aprobando los cursos de filosofía, de teología, y luego aprendiendo qué tengo que responder para que me aprueben en el examen de diaconado, qué tengo que responder para que me aprueben en el examen de confesiones, en el examen de presbiterado, y usted está simplemente preparando exámenes, usted por dentro sigue muerto y frío. Además, hay otro problema muy grave, y es que el corazón humano no está hecho para resistir las bajas temperaturas. Eso quiere decir que si uno tiene el corazón helado con respecto a Cristo, llega un momento en el que algo incendia ese corazón. Y ese algo o ese alguien que incendia ese corazón normalmente va a entrar en colisión con la vida que usted se supone que tiene, su vida sacerdotal. Entonces, si ese algo, por ejemplo, es el dinero, entonces eso va a entrar en colisión con su vida sacerdotal. Si ese algo no es algo, sino que es alguien, entonces usted va a tener ahí una situación ambigua de la cual tarde o temprano la gente se entera, porque la gente se entera de todo. Entonces hay que entrar, hay que regresar, hay que volver a lo profundo del corazón. Necesitamos entrar en nuestro interior. No se me distraiga. Hay unos dos o tres, tengo que decirlo, hay unos dos o tres que los veo huyendo del tema. No se distraiga, siéntese derecho, ¿cierto? Usted sabe a quién le estoy hablando. Siéntese derecho, no se distraiga, que si usted se distrae, usted está huyendo de estas palabras. No huya. Estas palabras son para usted. Entonces, siéntese bien y asuma lo suyo. Y si tiene que tomar una decisión, la toma tranquilo. La toma tranquilo, pero no huya, no huya de la predicación. Muy importante. Usted sabe de quién estoy hablando. Entonces, uno tiene que entrar en la propia realidad. Y esto que acabo de decir, llamándole la atención a alguien o a un par de personas, esto que acabo de decir es típico de este tema. La reacción de uno es huir. Y uno se la pasa huyendo. Y precisamente el interés de tener un ambiente que hereda algo de la vida monástica, que es el ambiente del seminario, uno de los propósitos de tener este ambiente es evitar la huida, porque uno vive huyendo. Entonces, entremos de lleno en nuestro tema sobre esto de las huidas, y veamos aquí por qué a uno le cuesta tanto trabajo entrar en sí mismo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo eso? Los problemas están adentro. Acuérdese lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías dice: nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Pero también dice: yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. Eso está en el capítulo 17 de Jeremías. ¿Por qué uno huye? Eso no es solamente usted que se sienta tentado, eso soy también yo. Todos tratamos de huir. ¿Por qué? Pues en buena parte, y aquí empezamos con el tema de los blindajes. ¿Qué es lo que hace que a uno le cueste tanto trabajo conocerse, especialmente en los años de la juventud? Que uno vive en el mundo de sus gustos. Entonces lo voy a poner en primera persona. Yo vivo, o vivía, ahora claro, la vida me ha cambiado mucho, pero yo vivía en el mundo de mis gustos. Yo vivía en el gusto, en el mundo de mis ambientes. Yo iba a los ambientes que a mí me gustaban. Yo trataba a mis amigos. Entonces, a uno le cuesta mucho trabajo conocerse porque uno vive en un mundo que uno escoge continuamente. Entonces, ¿a quiénes escojo yo como amigos? Escojo como amigos a los que son como yo, a los que piensan como yo, a los que tienen los gustos parecidos a mis gustos. Y eso significa que si una persona tiene mis mismos gustos, esa persona no me cuestiona porque tenemos los mismos gustos. Si siempre vamos a hablar, qué sé yo, de videojuegos, por ejemplo, y del récord que ya casi voy a llegar al nivel 38, y el otro dice, no, yo ya pasé por ahí, pero pilas con esto. Y siempre hablamos de videojuegos y nunca discutimos porque él, mi amigo, tiene el mismo gusto que yo, entonces ahí estamos. Y cuando uno habla solo con las personas que tienen el mismo gusto de uno, y cuando uno trata a las personas que tienen los mismos ambientes o que van a los mismos ambientes de uno, uno no se cuestiona. Lo que quiero decir con esto es que la mayor parte de nosotros hemos vivido blindados. Hemos vivido de tal manera que no recibimos cuestionamiento. Y no recibimos cuestionamiento porque estamos tratando a las personas que son como nosotros, que tienen los gustos de nosotros, que van a los mismos lugares de nosotros. Entonces esa persona no me va a cuestionar. Si a esa persona, por ejemplo, le encanta, a ese amigo o amiga le encanta, qué sé yo, el reggaetón, entonces ninguno de los dos cuestiona. La mayor parte de la música de reggaetón tiene letras asquerosas, tiene letras obscenas, tiene letras pornográficas. Pero a mi amiga le encanta el reggaetón, a mí me encanta el reggaetón, mi amiga no me va a hablar de las letras pornográficas del reggaetón, yo no voy a hablar con ella de las letras pornográficas del reggaetón porque a ambos nos gusta el reggaetón. Entonces, cuando yo escojo siempre con quién estar, cuando yo escojo siempre a dónde ir y cuando yo escojo siempre qué hacer, estoy blindado. Estoy blindado en contra de mí mismo, estoy blindado en contra de mi corazón. Quiere decir que yo no entro a cuestionar. Entonces puedo durar años metido en el rock metálico, blasfemo, sacrílego, en contra de Cristo, pero nunca me hago problema con eso. Yo digo, a mí me encanta ese ritmo, me gusta la sensación, eso me gusta, o me gusta el reggaetón, eso me gusta, y no tengo ningún cuestionamiento. No me lo hago yo y no me lo hacen mis amigos, porque mis amigos tienen mis mismos gustos. Por eso uno vive blindado. Cuando uno vive blindado, entonces uno vive en la superficie de uno mismo. Es una vida usualmente superficial. Es una vida en perpetua distracción. Usted se da cuenta cuando habla con algunos de estos jóvenes, ustedes que tienen sus actividades pastorales y colaboran en grupos juveniles, usted se da cuenta que mantener la atención de los jóvenes es muy difícil, están en perpetua huida. Uno de mis mayores fracasos como predicador me sucedió por allá en otro país, donde me pidieron que hablara con unos jóvenes y resulta que nadie cayó en la cuenta de decirles que no utilizaran sus celulares. Hacia la mitad de la charla, todo el mundo con su celular afuera mandando mensajes. Es decir, vivimos perpetuamente distraídos y la tecnología colabora en dos sentidos para que estemos distraídos. Ojo con este detalle que puede ser interesante para usted. La tecnología riñe con la vida espiritual profunda. ¿En qué sentido? Puede ayudar, pero riñe. ¿En qué sentido? Riñe en el sentido de que nos acostumbra a ser multitarea. Estamos todo el tiempo metidos en distintas cosas. Usted en su computador tiene abiertas 8 ventanas. En una ventana está chateando, en otra ventana está resolviendo el trabajo que le pidieron, en otra ventana está haciendo otro trabajo diferente, en otra ventana está viendo las noticias, en otra ventana está viendo el final de la Copa América, en otra ventana. Y entonces usted se mantiene continuamente disperso. Usted se mantiene continuamente distraído. Es un peligro que tiene la tecnología. El otro peligro que tiene la tecnología es que afianza la mentalidad de la burbuja. ¿Qué queremos decir con eso? Que en la tecnología yo tengo, por ejemplo, mi grupo de WhatsApp. Entonces, usted mira mis grupos de WhatsApp. Entonces, uno siempre tiene un grupo de WhatsApp con la familia. Entonces, ahí aparece la mamá, la abuelita, una tía, la tía solterona que solo manda imagencitas del Sagrado Corazón y manda oraciones y no sé qué. Todos tenemos el grupo de WhatsApp con la tía piadosa. Luego uno fue a una misión a la vereda de Piedra Perdida y entonces allá 4 o 5 muchachos lo metieron a uno en otro grupo de WhatsApp. Nadie se mete nunca a ese grupo. De vez en cuando sacan fotos, unas fotos que a ellos les parecen chistosas y que uno no le encuentra nunca la gracia, pero uno tiene que poner ja, ja, ja. Pero el grupo al que uno sí quiere, del que uno sí quiere participar, Es el grupo de los amigotes, ese grupo donde, ah, eso sí, ahí sí, ese es el grupo que casi me identifico con ese grupo. Y ese es el grupo que prolonga la mentalidad de yo me mantengo en mis amigos y me mantengo en mis gustos. Entonces la tecnología tiene dos problemas. No es que yo, no vamos aquí a satanizar la tecnología, ¿no? No vamos aquí a demonizar la tecnología. La tecnología se puede usar bien. Pero la tecnología tiene dos problemas para la profundidad de una vida interior. Primero, que nos vive, que nos conduce a una vida dispersa. Y segundo, que en la tecnología yo tengo mi grupo o mis grupos. Y entonces muchos jóvenes realmente no viven ni en Florida, ni en Pedecuesta, ni en Lebrija, ni en Bucaramanga. No, ellos viven en WhatsApp, ellos viven en su grupo, ellos viven, ese es su verdadero mundo. Y cada vez que la cosa se pone aburrida afuera, se saca el celular y regreso a mi mundo. Mi mundo no es Lebrija, mi mundo no es Piedecuesta, mi mundo no es Florida, mi mundo es mi grupo. Y entonces yo vivo ahí en mi grupo. Así estamos blindados. Y como estamos blindados, entonces estamos viviendo en la superficie. Vivimos en la superficie de nosotros mismos. Llevamos entonces una vida superficial. Muchas veces en esa vida superficial sucede otra cosa, y es que llevamos una vida en la cual se producen mundos de fantasía. Esa es otra situación que se está presentando con adolescentes y con personas jóvenes, usualmente de la edad de ustedes o un poco menores a ustedes, pero eso tiene amplios márgenes. Entonces me comentaba una mamá, hablando de su hija, me decía: mi hija sigue en Instagram, que es una de las redes de más alto crecimiento, mi hija sigue en Instagram a una cantidad de actrices, cantantes, la palabra general es celebridades. Mi hija sigue a una cantidad de celebridades. Y me decía ella: hay días en que le he contabilizado 2 horas mirando el Instagram, viendo a ver qué fue lo que hizo, qué sé yo, Beyoncé, qué fue lo que hizo Miley Cyrus, qué fue lo que hizo. Entonces la persona vive en un mundo de fantasía, en un mundo de fantasía. Vive en el mundo de los carros, vive en el mundo de los videojuegos, vive en el mundo de las celebridades. A ver qué fue lo que hizo. ¿Sí se separaron o no se separaron? Venga a ver. ¿Será que cambió de novia o no cambió de novia? ¿Por qué cambió de gusto? ¿Por qué ahora se viste de esta manera? Ese es el tipo de preguntas que ocupan 2 horas del día de una chica que anda metida en ese mundo. Entonces fíjate que uno tiene todos estos recursos para huir de sí mismo. Pero los problemas siguen adentro, las heridas siguen adentro y siguen trabajando en uno. Y el corazón sigue enfriándose, pero uno por fuera funciona, uno funciona. Padre, que le toca la misa, ay, la misa, sí, sí, es verdad que tenía la misa. No, pero alcanzo a llegar. Es un compromiso más, la misa, correr, la misa, ya estuvo, celebrada la misa. La gente sigue funcionando. Me corresponde ser rector de un colegio, bueno, ya sé cuándo tengo que estar, qué papeles tengo que firmar. Pero estamos en la superficie de nosotros mismos. Ningún problema grave se produce instantáneamente. Ningún pecado grave se produce instantáneamente. Las grandes caídas se preparan con pequeñas grietas. Y esas pequeñas grietas, por eso dice el Cantar de los Cantares, cuiden las viñas de las pequeñas raposas, aquellas zorras que se van metiendo, cuiden las viñas de las pequeñas raposas. Entonces a uno se le van metiendo pequeñas grietas, grietas que están ahí escondidas en el corazón. Y un día la persona dice, yo como que no me aguanto más esto. Y ese día la persona dice, me cansé de la soledad. No se cansó ayer, ni se cansó la semana pasada. Usted ya tiene un proceso, son grietas. Y en muchos casos esas grietas vienen del seminario. Pero como yo estaba bien con los padres, como yo aprobaba todo, me decía una vez un compañero, yo soy profesor, ¿no? Profesor en la Facultad de Teología allá en Bogotá, de la Santo Tomás. Entonces me decía un compañero, el profesor me decía, lo que más estudian nuestros alumnos es al profesor. Lo estudian bastante. A este tipo, ¿qué hay que decirle? Venga a ver. Yo les aseguro, no hemos compartido con ustedes, no hemos compartido más de un día y pico. Pero yo les aseguro que ustedes tienen tanta capacidad de observación que si yo fuera profesor de ustedes, ya usted sabría más o menos por dónde hay que responderle a este señor. Entonces, si yo fuera el profesor suyo, entonces ya usted sabría, bueno, a este se le ve, como me decía un amigo, este se le ve la tendencia goda, este es conservador, este tipo es conservador, tradicionalista, se le nota. Entonces, el alumno estudia al profesor, no estudia la materia, estudia al profesor. Estudia al profesor, usted ya se da cuenta. A este lo que toca decirle, a ver, ¿cuáles son los autores que más mencionan? Todo el tiempo está mencionando al tal ese von Balthasar. Todo el tiempo está con von Balthasar. Ah, bueno, listo. Hay que tener presente von Balthasar. Examen oral. ¿Cuál considera usted que es un concepto bíblico absolutamente central en el Antiguo Testamento? Bueno, yo siguiendo a Hans Urs von Balthasar, yo creo que el concepto de gloria es muy importante en el Antiguo Testamento. Hombre, qué bien, cuénteme más. Claro, como tiene estudiado el profesor, usted sabe por dónde, usted hay que llegarle por este lado. Lo tiene bien estudiado. Entonces ya uno de seminarista, se vuelve mañoso. Más o menos, hay estudios que demuestran eso. ¿Cuándo empieza a volverse mañoso un seminarista? En la segunda semana de propedéutico. La primera semana simplemente está aprendiendo dónde quedan las duchas, dónde queda esto, aquí queda, qué hora se come. Pero ya la segunda semana ya empieza el hombre a sacar las uñas. Entonces uno va aprendiendo a moverse, uno va aprendiendo a defenderse, a este le llego por aquí, a este hay que toca sonreírle así, con este hay que ser serio, con este uno tiene que ponerse un poco dramático, trascendente, con el otro hay que ser súper amigo. El peligro de eso es que tu propia astucia te puede traicionar. El peligro de eso es que tu propia inteligencia... Porque a mí no me vienen con cuentos, ustedes son muy inteligentes. Si hay una cosa que yo nunca menosprecio es la inteligencia, especialmente de la gente joven. Ustedes son muy inteligentes. Y como inteligentes que son, son muy observadores. Pero tenga cuidado, hermano, porque yo soy solo un visitante aquí. Soy un visitante en su vida. Yo llego y me voy, usted queda. Y tenga cuidado, no vaya y sea que su inteligencia juegue en contra suya. Porque usted puede volverse tan inteligente, pero tan inteligente, que usted se acostumbra a manejar las situaciones, usted se acostumbra a manejar las personas, usted se acostumbra a manejar los procesos, y usted se sale con la suya. Y la suya es, por ejemplo, logré ordenarme. Pero para desgracia suya. Lo logró, pero para desgracia suya. Porque no hubo un verdadero discernimiento. Porque usted vivió no buceando en la profundidad de Dios, sino chapoteando en la superficie de usted mismo. Y cuando usted con su astucia logra esconderse de los demás, hay un momento en el que usted hasta se esconde de usted mismo, pero los problemas por dentro siguen. Y esos problemas que siguen un día salen. Ningún edificio se cayó con la primera grietecita. Esa grieta creció y salió otra, y esa grieta creció y salió otra, y con otra salió otra. Y mientras tanto uno viviendo en la superficialidad. ¿La buena noticia cuál es? Hermanos, la buena noticia es que Dios es tan bueno que nos da ciertas oportunidades. Ciertas oportunidades que los podemos llamar despertadores, los podemos llamar disparadores. Hay cosas que de alguna manera nos disparan hacia adentro de nosotros mismos, nos despiertan. Por allá en el siglo como 17 había una obra en estas colonias, esto era colonia en esa época, había una obra que se llamaba El Despertador de la Vida Cristiana, un librito que se llamaba así, un libro de espiritualidad. Entonces hay momentos en que Dios es tan compasivo que a pesar de que uno es inteligente para esconderse y uno es inteligente para ver cómo manejo este padre y cómo manejo esto, y uno se la pasa manejando, a ver, manejo esta situación, manejo este procedimiento, manejo este padre, a ver cómo manejo este retiro, cuánto tiempo queda de retiro, estamos a martes, quedan 3 días, yo 3 días sobrevivo. Yo 3 días aguanto, este tipo tiene que irse, yo le aguanto los 3 días. Se concentra. Por eso algunos por ahí andan sentados en flor de loto sacando su resistencia. Yo 3 días aguanto. El problema no es aguantar. El problema, esto no es una carrera de resistencia, esto no es saber quién aguanta. Y esto no es saber quién es más astuto. Lo más importante es eso que está sucediendo adentro, la formación interior, eso es lo que realmente interesa. Oiga, y Dios es tan bueno, Dios es tan compasivo, que a pesar de que uno es tan superficial, porque todos lo hemos sido y quizás lo somos, Dios tiene unos disparadores, unos despertadores que hacen que uno como que se cuestione, como que se remueva. ¿Cuáles son ellos? Yo le voy a mencionar algunos. El primero se llama percepción de incoherencia. Este es tan poderoso que funciona incluso en las personas ateas. Y en una persona que haya perdido toda religiosidad, esto funciona. Es algo tan poderoso en la conciencia humana, la percepción de incoherencia. Cuando usted se da cuenta que usted promete y no cumple, cuando usted se da cuenta que usted tiene una cara aquí y otra allá, cuando usted se da cuenta que de acuerdo con los lugares, las personas, las circunstancias, usted le va diciendo a cada uno lo que quiere oír, esa percepción de ruptura, esa percepción de incoherencia es un despertador muy grande. Cuando uno se da cuenta que uno no está llevando la vida que dice llevar, esa es una gran bendición. La percepción de incoherencia normalmente hace que la persona sienta una especie de fastidio, una mezcla de tristeza y fastidio sobre sí mismo. Algo así como preguntarse, oiga, ¿yo a qué estoy jugando? ¿Yo a qué estoy jugando? Ese es un despertador de la conciencia. La percepción de incoherencia. ¿Yo qué estoy, verdad? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué es esto, oiga? ¿Yo en qué es que estoy? Eso es un don de Dios, que usted un día se pregunte realmente yo por qué parezco y no soy, por qué prometo y no cumplo. Eso, darse cuenta de eso, no que se lo diga a otra persona, porque usted sabe que cuando se lo dice uno a otra persona, uno siempre tiene la disculpa. El cerebro humano es una máquina de ficción, es una máquina de disculpas en ese sentido. Pero el problema no es... El despertador no sucede cuando te lo dice otra persona. Lo interesante es cuando de adentro de ti te sale esa percepción. Oiga, ¿verdad? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? La percepción de incoherencia es una cosa maravillosa. Es un don del cielo. Es algo que tiene muchísima fuerza. Segundo, la percepción de irresponsabilidad. La incoherencia tiene que ver con que yo digo y no hago. En cambio, la irresponsabilidad tiene que ver con una realidad objetiva. Ya no es porque yo lo diga o no lo diga, sino porque me doy cuenta que hay un deber ser. Hay un deber ser. Y yo no estoy a la altura de ese deber ser. Yo estoy fallando en lo que yo debería hacer. Mire, esa percepción de irresponsabilidad es un regalazo de Dios. Esa percepción es muy grande. Entre otras cosas, la percepción de irresponsabilidad es algo que se facilita en los tiempos de crisis de la iglesia. Porque en los tiempos de crisis de la iglesia uno se da cuenta a dónde conduce el pecado. Les contaba el día de ayer mi experiencia durísima de tener que tratar a una víctima de abuso, en este caso una niña relativamente pequeña. Ese sentirse uno sin palabras, sentirse uno avergonzado, sentir uno tristeza, sentir uno rabia, sentir uno por qué pasa esto. Entonces, cuando uno se da cuenta el daño que causa el pecado y uno se da cuenta que uno mismo es un pecador, entonces se produce este despertador, percepción de irresponsabilidad. Acuérdese que la palabra responsabilidad viene de responder. Entonces la irresponsabilidad es no estoy respondiendo realmente. No estoy respondiendo. La percepción de irresponsabilidad es un despertador bastante grande. Y en los tiempos en los que vivimos, con los problemas que uno ve de todo orden en la vida sacerdotal, en la vida de la iglesia, con todas esas situaciones, con todos esos problemas, realmente es fácil, entre comillas fácil, llegar a esta percepción de irresponsabilidad. Incluso si uno no ha sido ordenado sacerdote, ya uno se da cuenta de lo que está sucediendo en la vida sacerdotal y uno se cuestiona, porque uno dice, oiga, yo me estoy preparando para ser qué tipo de sacerdote. O sea, la gran pregunta que es muy bueno hacérsela en un retiro de estos es, en la ruta en la que yo voy, ¿qué tipo de sacerdote voy a ser? O sea, si yo sigo como voy, ¿qué sacerdote voy a ser? Esa pregunta es muy importante. Esa pregunta lo lleva a uno a una percepción de irresponsabilidad muchas veces. El darse cuenta de las consecuencias que tienen las fallas de uno. Eso también es un despertador, ese también es un despertador muy grande. Cuando uno se ha equivocado. Yo he tenido relativamente pocos retiros con amigos seminaristas, como tengo la oportunidad de aquí. En uno de esos retiros se confesaba un muchacho y entonces me decía, lo que le voy a confesar, padre, yo ya lo he superado, gracias a Dios. Entonces me contaba, básicamente el tema es que él estuvo prestando un servicio por allá en alguna parroquia retirada, en otra ciudad, por supuesto. Él estuvo prestando un servicio en esa parroquia. Y usted sabe que un seminarista es una persona que aprende a expresarse con fluidez. Es una persona que, como tiene estudios, tiene una conversación interesante. Es una persona sana porque, pues realmente no hay mucha ocasión de volverse vicioso. Entonces, todo eso hace que el seminarista como tal sea un hombre atractivo para muchas mujeres. Porque muchas muchachas lo que tienen cerca son jóvenes que ni siquiera saben expresarse, que son descuidados, que tienen una conversación vana, tonta, superficial. En cambio, el seminarista es una persona que tiene una conversación 2, 3 niveles arriba, sabe hablar de cosas interesantes. Entonces es muy fácil que una joven empiece a interesarse, empiece a mostrar interés, a veces de un modo ingenuo, a veces de un modo descarado en el seminarista. Y este muchacho, pues, en la edad en la que estaba y en las circunstancias en las que estaba y con el pasado que tenía, pues fue mostrando también interés en ella. Resumiendo, estos dos resultaron prácticamente en una relación de noviazgo, pero él me decía, esa relación se terminó. Entonces le pregunto, Bueno, gracias por su sinceridad, esa relación se terminó. ¿Usted ya confesó eso? Me dice, sí, padre, yo ya confesé eso. Entonces, pues yo amablemente le recuerdo, un pecado que ya está confesado, que ya está absuelto, usted no tiene la obligación de volver a confesarlo, ya usted se confesó de eso. Y él me dice, yo sé que no hay necesidad de volver a confesar, pero es que me acabo de enterar, hace poco me enteré, que esta muchacha se unió al grupo evangélico que está allá en la vereda. Y yo tengo la idea que la situación que nosotros vivimos y el desengaño de ella con la Iglesia Católica tiene que ver. Porque cuando se supo todo lo nuestro, hasta la mamá de ella tuvo que entrar ahí. Y un día, pues la mamá, una madre soltera, la mamá me sienta con la hija y ahí estaba yo, es de los días más duros de mi vida, padre. Me sienta ahí y me dice, ¿usted se da cuenta de lo que está haciendo? Mejor dicho, me dio la confrontada más dura y claro, yo ahí desperté. Pero yo me doy cuenta que esa situación que yo viví, para mí ya pasó. Pero yo me doy cuenta que le dejó a ella seguramente un escándalo, le dejó un obstáculo. Y entonces, pues el hecho es que esta chica se volvió evangélica. Y entonces yo pues he tratado de hablarle, ya no para enamorarla ni nada de esas bobadas, sino yo he tratado de hablarle para rescatarla, que no vaya a hacer eso. Y entonces finalmente me dijo, usted ya no me hable más, y me bloqueó. Y entonces yo me siento culpable y por eso me vengo a confesar. Entonces fíjese que en ese momento, este hombre se da cuenta de que el pecado trae consecuencias, que no se peca gratis, que el pecado, especialmente el pecado de nosotros, los religiosos, los seminaristas, los sacerdotes, deja cicatriz, deja huella. Y muchas veces la persona se da cuenta que no tiene cómo resolverlo. Este hombre, cuando ya vio que las cosas iban por ese lado, cuando ya le dijeron que la muchacha esta, inventémonos un nombre, Lucía, por decir algo, ya le dijeron, sí sabe que Lucía se está yendo con los evangélicos. Él trató, le dio dolor, ¿no? Le dio dolor porque esta muchacha incluso había sido catequista y todo eso. Entonces ya le dio dolor y trató, ¿no? Él trató. Pero la muchacha, que ya no lo veía él como seminarista ni como Iglesia Católica, sino lo veía como un hombre aprovechado, como tantos hombres que ella había conocido. Entonces ya no le admitió más discursos ni más bobadas de esas. Ya usted no me eche más discursos, y lo bloqueó. Y este hombre queda en la impotencia porque se da cuenta que ni siquiera ir allá, porque qué tal que haya un escándalo peor o un desplante peor. Entonces este es un despertador. Este es un despertador y es muy triste que estas cosas sucedan, pero le repito, a veces Dios hasta se vale de eso para hacerle recapacitar a uno, ya se trate de cuestiones afectivas o de otro género, lo hace recapacitar a uno y uno dice, yo tengo más capacidad de dañar que de curar. Ese es un lema que yo mismo tengo, yo, Nelson Medina, tengo más capacidad de dañar que de curar. Y uno es bueno para dañar, y uno es ágil para dañar, y uno es hábil para dañar. Pero trate luego de reparar, trate luego de curar, trate luego de dejar a esa hija, a esa muchacha, dejarla como la encontró. Esa fue de las últimas frases que le dijo esa mamá. ¿Y usted por qué no dejó a mi hija como la encontró? Y no la pudo dejar como la había encontrado. Y eso lo hace recapacitar a uno, y eso hace que uno, viendo las consecuencias de los propios pecados, viendo los errores que ha cometido, viendo los malos ejemplos que ha dado, uno diga, realmente yo tengo que hacer algo. Y ahí uno sale de la superficialidad, si Dios sigue ayudando. Otra cosa que le ayuda a uno, otro despertador, a ver, ¿cuántos despertadores llevamos? La incoherencia, la irresponsabilidad y las consecuencias. Acuérdese que la irresponsabilidad es todavía algo que usted descubre dentro de usted. La irresponsabilidad es cuando usted dice, yo no estoy viviendo como debería vivir. En cambio, las consecuencias es cuando usted dañó a otra persona. Cuando usted dañó a otra persona, cuando hay personas que realmente, como le pasó a este muchacho, dicen, mire, dejemos así, que Dios lo ayude, que Dios lo perdone, y punto. Y eso produce un despertador. Vamos con un cuarto que es muy positivo y que es bonito. El ejemplo de otras personas. Es aquí donde ayuda mucho el tema de la santidad y de los santos. Saber que los santos que en el mundo han sido, saber que los santos pasaron por dificultades, que no la tuvieron fácil. No fue fácil para ellos. Y sin embargo, siguieron adelante y sin embargo lucharon. A veces no son los santos lejanos, a veces son personas que uno ha conocido. Yo puedo decir que yo he conocido algunas situaciones de escándalos y problemas sacerdotales, obviamente. Pero yo también tengo que decir que he conocido mucho sacerdote muy bueno y muy generoso. Hace unos años tuve ocasión de predicar el Retiro Nacional de la Renovación Carismática allá por el lado de La Ceja, Antioquia. Mi historia ha estado muy vinculada con los carismáticos. Y entonces estuve allá, me invitaron y con mucho gusto, claro, fui. Pero le cuento que allá me llevó mi Dios, entre otras cosas, para que yo aprendiera. Suele suceder que uno recibe mucho más de lo que uno da. Oyendo, así conversando con esos sacerdotes, varios de ellos yo los llamo verdaderos héroes. Los lugares donde están trabajando, las situaciones por las que están pasando, eso es una cosa impresionante. Hay muchos sacerdotes que realmente lo conmueve a uno y ver la generosidad que tienen, la manera como se entregan, la alegría con la que son de Cristo, eso lo remueve a uno, porque uno es un mediocre muchas veces, porque uno es demasiado cómodo muchas veces, porque uno es demasiado egoísta. Pero en esta vida bendita que Dios me ha concedido, yo he conocido unos sacerdotes que realmente me cuestionan. Y yo digo, ese es un gran testimonio, un gran, gran testimonio para uno. Y eso también lo despierta a uno. Porque cuando uno está llevando una vida así adormilada, una vida mediocre, y de repente se encuentra con estas torres de santidad en honor de Cristo, entonces uno se cuestiona, entonces uno como que dice, mire que hay gente que sí puede. Por supuesto, no es buena idea canonizar tan rápido a la gente, pero cuando uno conoce a las personas así, varios días, semanas o meses, uno se da cuenta. En mi propia comunidad, así como he visto tantos ejemplos de mediocridad y que me han decepcionado, en mi propia comunidad yo he visto una cantidad de sacerdotes impresionantes. Yo me acuerdo, solo voy a mencionar uno que ya murió y que estuvo muy cerca de mí en los años claves en que recibí diaconado y después presbiterado. Yo acostumbraba a confesarme con él y no tengo problema en decir el nombre, un sacerdote que a mí me dio mucho testimonio, Padre Heriberto Santamaría, vivió muchos años hasta el final de su vida en el santuario allá en Chiquinquirá. Y por la época de mi diaconado y mi presbiterado, yo estaba en Chiquinquirá. Yo acostumbraba a confesarme con él. Algunas veces me confesaba, qué sé yo, por la tarde, porque él, pues, de hecho, pasaba muchas horas en el confesionario, entonces a veces lo buscaba por la tarde. Un día fui a buscarlo por la mañana, porque sabía que él iba a estar muy ocupado, de manera que llegué relativamente temprano a su habitación para confesarme. Cuando llego yo, serían menos de las 7 de la mañana, entonces, bueno, la confesión, y le pregunto, más por cortesía que otra cosa, le pregunto, ¿cómo está? Y me dice, la verdad he estado muy mal y no he podido dormir ni 5 minutos en esta última noche. Él estaba muy enfermo, tenía problemas de riñones y una cantidad de cosas que suelen venir con la edad. Entonces yo veía la paciencia, el cariño, la ternura, la sabiduría con que acababa de oír mi confesión, la misericordia que había derramado sobre mi cabeza Y era un hombre que venía de una noche de dolores espantosa, sin haber podido descansar. Dice: me acuesto y me toca sentarme, me siento y me toca acostarme. Esto no tiene cómo. Estaba muy enfermo esos últimos meses. Al poco tiempo murió. Entonces, cuando uno ve a este hombre derramando misericordia y sabiduría y padeciendo de esa manera tan cruel, uno dice: entonces sí hay gente virtuosa. Entonces no todo el mundo es tan mediocre como yo. Entonces no todo el mundo es así tan incoherente como tal vez soy yo. Ese ejemplo de otras personas lo sacude a uno. Y entonces uno dice: bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Me voy a fijar en los sacerdotes incoherentes y mediocres para justificar mi incoherencia y mi mediocridad? ¿O me voy a fijar en los que sí están viviendo el cuento como se dice y que tal vez son un desafío para mí? Entonces esos son despertadores. Y hay otro despertador, que es el quinto y último que vamos a mencionar. Ese último despertador se llama, yo lo llamo aquí el entrenador. ¿A qué llamamos el entrenador? El entrenador es aquella persona que me habla desde fuera y que me ayuda a buscar, me ayuda a encontrar un camino para mejorar. Usted sabe que los mejores atletas de este mundo, los mejores atletas siempre han tenido entrenadores. Y el papel de un entrenador es doble. Por una parte, el papel del entrenador es ayudarle a descubrir las fortalezas que usted tiene, dónde están sus puntos fuertes. Pero el entrenador también le tiene que ayudar a descubrir los puntos débiles, en dónde está fallando usted. Entonces, un buen entrenador, que puede ser, por ejemplo, un buen director espiritual en el caso nuestro, un buen profesor, un buen sacerdote que me conoce bien, con el que me confieso, que me dirige, un buen entrenador es una persona que le ayuda a uno a ver cosas. La confesión frecuente, bien hecha, con un sacerdote que lo vaya conociendo a uno, es un instrumento realmente muy valioso. Yo tuve que vivir unos años en Irlanda, mientras estaba haciendo mi doctorado. Estuve viviendo allá en Irlanda y recuerdo a un padre, el padre Joseph Moran se llamaba él. Ese es otro sacerdote que me dejó muchos testimonios. Y él era un verdadero entrenador. En primer lugar, él le impactaba a uno con la vida. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención del padre Moran? Que era el tipo más creativo en materia de evangelización. Y se lo puedo demostrar. Imagínese, yo vivía en Dublín en esa época. Imagínese usted que llega a la ciudad de Dublín un circo. ¿Circo? En aquella época con elefantes, trapecistas, el payaso, los magos. Llegó el circo. Y este hombre sale un día con que él iba para el circo. Entonces yo dije: bueno, cuando llegan a viejitos se vuelven como niños. Entonces, ¿será que quiere ir al circo? ¿Sabe a qué iba él al circo? A ofrecerse como sacerdote. Entonces yo abrí los ojos y dije: ¿cómo así? Porque nunca se me hubiera ocurrido. Y él dijo: claro, muchos de los que viven en el circo, pues son itinerantes, ¿no? Van de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Pero muchos de ellos son católicos y ellos no tienen dónde confesarse y nadie piensa que ellos también necesitan. Dice, yo me quedé asombrado, nunca se me hubiera ocurrido. Y luego me dice: yo ya he celebrado 3 matrimonios atendiendo la población de los circos. Siempre que viene un circo yo voy allá y me ofrezco. Llego allá con mi vestidito de sacerdote, llego y digo: muy buenas, soy sacerdote, soy el padre Joe Moran, y entonces vengo aquí a saludarlos y a decirles que si necesitan algo de un sacerdote, aquí estoy. Y ya con ese servicio a los circos, ya había celebrado 3 matrimonios y había confesado una cantidad de gente. A nadie se le ocurre que un trapecista necesita también confesarse. ¿De qué se confiesa un trapecista? Hombre, he sentido ganas de soltar. De soltar al tipo. ¿Quién sabe qué se confesará un trapecista? Entonces el padre Joe Moran era un padre muy creativo en la evangelización. Él todo era así. Se le ocurrían unas cosas increíbles. pero además era un gran entrenador, un gran entrenador. Él no lo dejaba hablar a uno mucho, era un padrecito, ya se lo imaginarán, viejito, sabio, muy sabio y tan perceptivo. Yo no voy a decir que era como el padre Pío que dicen que leía las conciencias, no, así no era Joe Moran, pero a Joe Moran uno no tenía que hablarle largo, uno no tenía que hablar largo. Uno le decía dos, tres, cuatro cosas y él le completaba la confesión a uno. Seguramente esto y esto y esto. Sí, padre, sí, padre, sí, padre. Muy buen confesor. Y de una vez la palabra certera, era un buen entrenador. ¿Usted se da cuenta de esto? ¿Usted se da cuenta que usted está tratando de engañarse a sí mismo? ¿Usted se da cuenta de eso? Entonces, un entrenador le ayuda a uno mucho. Porque la persona que está afuera es una persona que ve lo que uno no ve. ¿Cómo llegó a ser el mejor corredor del mundo el jamaiquino que mide 1,90 y pico, Usain Bolt? El hombre que tiene el récord mundial para los 100 y los 200 metros planos, ¿cómo llegó a ser el mejor corredor del mundo? Usted no puede correr y mirarse. Usted no puede correr y mirarse. Usted corre y otro lo mira. Y el que lo mira, entonces se da cuenta y eso los filman. Y los analizan. Entonces, por ejemplo, un problema que tenía Usain Bolt es que él siempre fue un gran corredor. Además, su cuerpo tiene el metabolismo perfecto para ser el mejor corredor del mundo. Y además la estatura, pues tiene una zancada gigantesca, mide 1,90 y tanto. Pero entonces, ¿qué pasaba con Usain Bolt? Que la tendencia de él era cuando iba a correr, por ejemplo, 200 metros, 100 metros planos, él aceleraba demasiado al principio y luego disminuía la velocidad un poquito al final. Y el entrenador le dice, lo estás haciendo mal. No aceleres demasiado al principio. Pero es que es difícil, ¿yo cómo puedo medir la velocidad? No sé cómo lo va a hacer, hermano. Pero no acelere tanto al principio. Usted piense que empieza a acelerar al máximo de la mitad hacia allá. Y es una carrera que dura menos de 10 segundos. Usted sabe que el récord mundial de los 100 metros planos está en 9. algo, 9.5, 9.6. Entonces le dice, usted tiene que acelerar eso en la segunda mitad. No, yo no sé cómo se hace eso. Pues lo va a hacer. Y el entrenador que lo está mirando a usted desde fuera es el que sabe dónde está su punto débil. Y el entrenador es el que le dice, mire, ahí hace falta. Oiga, y este hombre puede ser todo lo gran corredor del mundo, pero empezó a hacerle caso al entrenador. Así rompió el récord mundial. Así logró el récord mundial de los 100 metros planos. Entonces Dios es tan providente que a través de estos recursos lo va despertando a uno. Dios lo va despertando a uno, ¿cómo? A base de descubrir las propias incoherencias. Descubrirse irresponsable, no estoy dando la talla. Ver las consecuencias de pecados pasados. A través también de los ejemplos positivos. Tanta gente admirable que uno conoce. Ya sean santos de otras épocas o gente que uno tiene cerca. Gente que uno tiene cerca. Y los entrenadores. Terminemos, hermanos, recordando solo un detalle. Para que estos llamados de la gracia de Dios, porque esta es la gracia de Dios llamándolo a uno, para que estos llamados de la gracia de Dios puedan dar verdadero fruto, se necesita que haya un ambiente. ¿Y cuál es el ambiente? Soledad. Se necesita un poco de soledad. Sin soledad esto no funciona. Soledad, silencio. Y estas tres que vienen son terribles. Se necesita un poco de sufrimiento. Se necesita un poco de contradicción. Y se necesita un poco de percepción del propio límite. Entre paréntesis, sentir impotencia, sentir que no puedo. Percepción del propio límite. Es decir, en la medida en que uno va entrando en el camino de la soledad, del silencio, en el camino de cierto sufrimiento es necesario. La contradicción, las cosas no pueden salir siempre como yo quiero. y esa percepción del propio límite. Si uno está en un ambiente así, entonces el corazón se prepara para escuchar. Mire, la persona que no tiene problemas, la persona que está rodeada de ruido, la persona que cree que todo lo puede, esa persona, a pesar de que le lleguen estos despertadores, casi no se mueve. Casi no se mueve. En cambio, la persona que pasa por esto de soledad, de silencio, de cierta contradicción, de cierta dificultad. El pueblo de Israel tuvo que ser tentado en el desierto. Jesucristo tuvo tentaciones en el desierto. Hay que soportar cierto sufrimiento, cierta contradicción, cierto ingrediente de contradicción, hay que soportarlo. Y eso lo va cuestionando a uno. Y eso hace que uno sea más receptivo. Y cuando uno está más receptivo, entonces la cosa cambia. Entonces, si está el despertador, no, digamos la frase completa, tiene que caerse el blindaje. ¿El blindaje cuál era? Eso lo dijimos antes. Mis gustos, mis ambientes, mis amigos. Tiene que caerse el blindaje. Tiene que llegar el despertador y tiene que haber el ambiente. Es, ahora sí lo dije completo. El blindaje que se caiga. El despertador que llegue. Y el ambiente que sea propicio. Oiga, y ahí sí va entrando uno en sí mismo. Y ahí sí va entrando uno, y ahí sí se va cuestionando uno. En nuestra siguiente predicación vamos a ver cómo sucedió esto en la Sagrada Escritura. Es absolutamente fascinante, absolutamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.